Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más de NPR en Pasión Rojiblanca. Mi nombre es Gerardo Taker y les doy la más cordial de las bienvenidas a este programa 100% necaxista, en el que no siempre la gozamos, pero bueno, vamos a hablar. Hoy tenemos un programa especial, y digo especial, como suelo decir, con letra de 480 puntos. Tenemos un invitadazo, el invitadazo, así tal cual. Es el episodio 100 de NPR y teníamos que hacer algo especial. Tenemos invitado internacional, uno de los referentes de Necaxa, una leyenda de Necaxa, yo me atrevo y creo que mucho aficionado al equipo lo considera como tal. Desde Argentina, les voy a decir nada más unos datos ahí para que se den un quemón antes de decir quién es. Pero también primero voy a presentar a mi compañero y amigo, mi ranchero favorito, Don Murdo Queras, compadre. ¿Yo también soy internacional o cómo? No, tú no, tú eres del rancho. Ah. Bueno, saludos a toda la banda. Ya, preséntalo porque se nos... Ok, bueno, les voy a dar unos datos nada más para darse un quemón. Nuestro invitado nació en Buenos Aires, Argentina, debutó con Necaxa en 2007, un partido de Interliga en el Home Depot Center contra Tigres, un partido contra Tigres, y se retiró del fútbol profesional jugando con Necaxa todavía en 2011, el 27 de noviembre de 2011, hace poco más de 10 años, un partido contra Neza FC. Disputó, aquí tengo mi acordeón, un total de 178 partidos de liga y 10 partidos internacionales, entre los que hay Interliga y hay Copa Libertadores, 188 partidos. Marcó un total de 14 goles, que por ahí algunas cuestiones de la federación restaron uno en algún momento cuando se afiliaron a un equipo. Tuvo 44 tarjetas amarillas en su carrera con Necaxa y una expulsión. Esa sí la recuerdo, totalmente injusta, tan así que no hubo suspensión de por medio. Desde Buenos Aires, Don Pablo Javier Cuatrochi. Pablo, muchas gracias, bienvenido. Buenas tardes, Gerardo. Hola, Murdo. Bueno, muchas gracias por la presentación y un placer compartir este tiempo con ustedes y con toda la afición. No, bueno, pues estamos de manteles largos, lo que le sigue, ¿no? Y además, pues para festejar este episodio número 100 de NPR, pues era necesario hacer las llamadas pertinentes, ¿no? Para celebrar como se debe y vaya que nos engalana la presencia de Don Pablo. Pablo, pues ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido en este tiempo que has estado pues allá en tu tierra y que pues vemos al Necaxa de lejitos? Bien, por suerte bien, radicado en Quilmes, Buenos Aires, Argentina, ya desde el 2012, cuando, decidí retirarme y, bueno, ya instalarme hoy en Argentina, así que con trabajo, disfrutando realmente de lo que hago y también de la familia, así que la verdad me agarra en un momento pleno, feliz y tranquilo. Oye, ¿qué ha sido quizá hay mucha afición que está al pendiente de ti, pero hay otros que a lo mejor no saben? ¿Qué ha sido de Pablo, de Pablo Cuatrochi, desde que se retira del fútbol profesional, regresa a Argentina? ¿Qué has hecho? ¿A qué te has dedicado? Mira, tuve un año que... Cuando regresé acá a Argentina, visitando entrenadores, preparándome, capacitándome y bueno, estuve todo un año hasta que me puse a dirigir, me invitaron a dirigir acá en Quilmes, la sexta división, fútbol juvenil, donde dirigí un año. Al otro año dirijo la primera de Quilmes Atlético Club. Eso es en el 2014. En 2015 dirijo Dula High de Pergamino. En el 2016 vuelvo a Quilmes como coordinador del fútbol juvenil. Y en el 2017, hasta el momento, estoy como coordinador general de fútbol y director técnico de la Reserva de Estudiantes de La Plata. Que aparte de Estudiantes de La Plata, muchos lo saben, tiene una playera parecida a la que usaste muchos años acá en México, ¿no? Sí. Sí, es muy parecida. Roja y blanca. El color. Entonces, trabajando con gente joven, ¿cómo ha sido esa experiencia de digo, porque ya estaba haciendo cuentas, pues ya justamente también son 10 años, ¿no? De decidir el retiro. ¿Cuál es el corte de caja hasta el momento, ¿no? En esta primera década, en esta nueva etapa de tu carrera. Sí, la verdad es que hoy, como te decía en el inicio de la nota, me siento tranquilo, con mucha más experiencia, muy preparado, mucho más preparado que cuando inicié. Y bueno, de eso se trata, ¿no? De seguir creciendo, de dignificar la profesión y prepararse. Hoy estoy como coordinador general de fútbol y donde también bajo una metodología de trabajo para Estudiantes de La Plata como en fútbol juvenil y dirijo la reserva. La verdad que estoy pleno, tuve dos interinatos, eso no lo comenté en Estudiantes de La Plata también con primera. Pero bueno, siempre una vez que terminaba, volviendo a las funciones. Oye, Pablo, entendiendo que te gusta tu rol actual, uh-huh. ¿Qué disfrutas más? ¿Lo que haces ahora con fuerzas básicas o el jugar? O sea, me imagino que por ahí extrañas el jugar, ¿no? Pero ¿qué rol disfrutas más? No tengo dudas, que disfruto mucho más el jugar. Nunca lo cambiaría. De hecho, me costó mucho dejar de lado el jugador y me costó mucho ese primer año, esos primeros años donde bueno, todavía se extraña, uno se siente parte y bueno, empezar a diferenciarse, ¿no? En los roles. Recuerdo que tuve la oportunidad de en Necaxa, ni bien retirado, me habían ofrecido la sub-20, ni bien terminaba, bueno, continuaba con la sub-20 y la verdad es que yo no me sentía capaz, no me sentía tampoco preparado y necesitaba un tiempo como para dejar de lado el jugador. Y hoy siento que bueno, hoy me apasiona lo que hago. La verdad es que con mucho trabajo, pero disfrutándolo también. ¿Cambiarías algo de lo que has hecho en toda tu trayectoria, ya sea como desde jugador, vaya, desde fuerzas básicas, cuando a ti te tocó ser jugador en fuerzas uh-huh. básicas, en inferiores, ¿cambiarías algo de tu carrera hasta ahora? No, quizás en algunos lugares me hubiese gustado vivirlo antes o no sé, quizás me hubiese gustado, hubiese mejorado, pero la verdad es que todas las decisiones que tomé fueron pensadas, ninguna fue en caliente y bueno, después el resultado pueden ser dos, te puede ir bien o te puede ir mal. Pero lo importante es uno quedarse tranquilo con que hizo lo que creía y lo que meritaba en ese momento. Y creo que todas las decisiones que tomé desde que era juvenil siempre fueron pensadas y mirando a largo plazo, siempre proyectándome y nunca mirando en corto. Y bueno, creo que eso también me dio la posibilidad de tener una carrera extensa. Pablo, ¿tú alguna vez atravesaste como esta etapa? Porque como que yo siempre te ubico como este jugador modelo, ¿no? Emblema, el que es ejemplo para su equipo, líder, capitán, etcétera. Pero ¿tuviste alguna etapa en la que, no sé, como que se te fueron las cabras un poco, acá el reventón? Digo, sobre todo al principio, ¿no? Joven. No, la verdad es que siempre fui muy medido. Siempre me considero que uno tiene que dignificar la profesión y siempre lo tuve como prioridad el fútbol. Es algo que realmente me apasiona desde chico y sinceramente también te digo, no me ha costado. Lo que muchos dicen de sacrificios, de privarte de, no sé, de una noche con amigos, de una salida, para mí no era ningún sacrificio. Yo lo vivía con tanta pasión y lo vivo con tanta pasión que no me costaba. Disfrutaba mucho de lo que hacía y es por eso que creo que me costó tanto el post-retiro, ¿no? Porque yo hasta me retiré a los 38 años y lo disfrutaba, creo que más que cuando tenía 20 años, porque a los 20 años estaba cargado de una presión y de una mochila que de grande ya no la tenés tanto, convivís, mejor dicho, quizás las presiones están en el fútbol, pero uno convive de otra manera cuando van pasando los años. Y realmente no tuve un año donde digas, sinceramente, en ese sentido no tengo nada para reprochar. Uh-huh. Y te lo pregunto, perdón, nada, es que dando seguimiento, porque te lo pregunto porque ahora trabajando con reservas y esa cuestión que pues es un poco más como de administrativo, tal vez un poco, o sea, hay que hablarle a los jóvenes, ¿cómo lo encuentras el cambio, ¿no? De generaciones y sobre todo en una época en donde el futbolista desde muy joven ya está mucho más expuesto a esta cuestión de las redes sociales, a tener pantalla, aún sin debutar en primera división. Sí, vamos por parte. Yo lo de el cargo de coordinador general no es administrativo, es de cancha. Okay. Yo me encargo de bajar una metodología de trabajo y para 6 divisiones, para 6 categorías, como se dicen acá. Ajá. Y hacer un seguimiento y una evaluación de más de 300 jugadores que tenemos en la cantera de Estudiantes de La Plata. Y a su vez entreno también en cancha, lógicamente, a la reserva. La reserva acá es como el segundo equipo. Uh-huh. No es como el segundo equipo, es el segundo equipo, ¿no? El sub-23. Volviendo a lo otro, la verdad es que nunca con los chicos soy autorreferencial, pero sí me apoyo mucho en mis experiencias, sin hacerles el comentario, ¿no? De lo que me tocó vivir o de lo que vi que vivieron amigos o compañeros. En cuanto a las redes y al uso de las redes y al convivir hoy con todo lo que son las redes sociales, trato también de yo adaptarme hoy a esta situación. No juzgo y no juzgo a nadie y trato siempre de interceder y de apoyarlos, ¿no? Porque imagínate que yo estoy como coordinador con chicos desde los 13 años a los 20 y como técnico de los 20 a los 23, 24, siempre alguno de primera que viene también, muchacho grande, pero bueno. Estoy con todas las edades y bueno, y en cada edad uno tiene que tener un comportamiento distinto, unas charlas distintas, otros temas, y bueno, y trato de acomodarme de acuerdo a la edad del juvenil. Oye, Pablo, ahora que volviendo un poco a tu etapa como jugador, mencionabas ahorita cuando te retiras, dices que te retiras a los 38 años. Sí. ¿En qué momento y qué tan difícil fue para ti tomar la decisión de Necaxa? Te pregunto, porque todos sabemos la historia, te vas en un momento que era difícil para Necaxa, ¿no? O sea, te tocaron vivir años difíciles para Necaxa en su historia. Necaxa nunca había descendido y a ti te tocó. Y mucho del aprecio que te tiene el aficionado necaxista es que tú aguantaste firme, te quedaste aún descendiendo el equipo. ¿Qué tan difícil fue para ti tomar la decisión de decir hasta aquí? Dificilísimo. La verdad es que hoy, hoy te vuelvo a repetir, yo más allá de las responsabilidades y de la manera como me tomaba el fútbol o como me tomo el fútbol, me costó mucho tomar la decisión, pero también tenía que ser leal a mis principios y sentir que en algún momento tenía que dar ese paso. No quería dejar una mala imagen, no quería que la gente se quedara con una imagen donde quizás no llegaba a un cruce, donde no podía completar un partido, donde me iban a encontrar lesionado. Y bueno, la verdad es que con el tiempo hoy, pensándolo bien, creo que aceleré ese proceso. Yo no me di tiempo ni lugar a ir transitando ese proceso del retiro y ir llevándolo de a poco, ¿no? Tomé una decisión y bajé la persiana. Y eso me repercutió cuando me encontré sin el fútbol en Argentina. Y bueno, ahí sí que lo sentí. Fue un año duro, durísimo. Durísimo porque extrañaba mucho. Yo lo vivía y lo vivo con tanta pasión que de golpe cerrar la puerta fue todo muy, muy de golpe. Y como te dije anteriormente, no me di ese tiempo como para ir asimilándolo o llevándolo de a poco. Y el apoyarse en la familia, ¿no? ¿Cómo lo toman ellos también? Sí. El hecho de, sí, de que sí, ya no ibas a trabajar y eso. Estoy muy agradecido porque la familia, la verdad, en esos momentos es la que en la que uno se tiene que apoyar y a veces no lo ve. Pero bueno. La verdad que estoy muy agradecido a mis hijos, a mi señora, a mis padres, bueno, a mis amigos. Y bueno, nada, hoy disfrutándolos con mucho más tiempo quizás. Pero bueno, también hoy desde otro lugar, con la misma pasión, con otros roles, con otras funciones, pero también viviéndolo intensamente como creo que hay que vivirlo y como creo que uno tiene que sentir el fútbol. Oye, Pablo, y sin afán de comprometerte, desde luego, sabiendo que pues tienes tu vida en Argentina, que, que estás haciendo un trabajo que te consume tiempo, desde luego, como el empleo de cualquier persona, estando a la distancia, ¿volteas a ver de reojo de repente qué pasa en México, en la Liga MX, qué pasa con Necaxa o no? No volteo a ver, estoy pendiente y miro el fútbol mexicano y sigo a Necaxa partido tras partido, no me pierdo un partido. Hoy, por suerte, y bueno, tenemos plataformas donde podemos seguir a los equipos y la Liga Mexicana la sigo desde que me retiré. Me animo a decirte que me he perdido muy poquitos partidos de Necaxa en estos 10 años. Los he visto, los sigo, estoy pendiente. Así que bueno, hoy la distancia no es tanta con tantas plataformas y con la posibilidad de ver fútbol del que vos quieras. ¿Y cómo ves, cómo has visto estos últimos años? Digo, con sobre todo creo que lo obligado es esta postura, ¿no? De la venta de jugadores, del equilibrio o desequilibrio entre lo deportivo y lo económico. ¿Cuál es tu punto de vista desde allá? Sí, no, uno siendo respetuoso y de la gente que hoy está conduciendo los a Necaxa, la verdad es que bueno, nada, yo los veo y por respeto no puedo opinar de esos manejos. Sí, si uno ve quizás que en algún año mejor que en otro y que cuesta quizás sostener al jugador y cuesta crear ese arraigo o ese sentido de pertenencia porque bueno, no pueden sostener o no se puede sostener años o campeonatos algunos jugadores, pero bueno. Sinceramente te digo, de algo que no sé, es cuáles son los objetivos y qué tienen a la vista los directivos. Yo lo que veo es fútbol, analizo el fútbol y analizo el equipo. Y hablando de analizar el fútbol y el equipo, no me metas, ¿qué te ha parecido Necaxa? No, bueno, no, sin buscar comprometerte. O sea, ¿qué te ha parecido Necaxa en el sentido meramente cancha? Ha quedado de ver, creo. Nosotros creemos eso. Me gustó la imagen que dejó en este último partido, no tanto los otros dos, los anteriores. Así todo, creo que tiene un plantel competitivo, hoy tiene un técnico capaz y me imagino que, bueno, que debe estar preparando este próximo partido. Así que nada, trato de, por respeto, la verdad es que es muy difícil opinar sobre el funcionamiento, sobre lo que uno ve, porque realmente es mi punto de vista y no quiero ser irrespetuoso con el cuerpo técnico que hoy está trabajando. Claro que hago mi análisis y trato de ver el funcionamiento del equipo y bueno, siento que hay un cambio en cuanto a la idea, pero bueno, nada más que eso. La situación con los jóvenes, digo, aterrizando un poco también a lo que ahorita estás tú desempeñando, bueno, dos partes. Una, ¿cómo ves esta situación donde hubo una polémica por ahí al final del torneo anterior, en donde a los jugadores que estaban en liguilla en la categoría sub-18, me parece, los llevan a pretemporada y ya no juegan su liguilla? Y ahí hubo como una discusión de que si deberían haberse quedado o si era bueno que ya empezaran a integrarse al primer equipo. Bueno, primero esa. ¿Tú cómo ves esta situación? Sí, yo creo. Sí, en eso, por eso te digo que es cada club tiene un objetivo y cada club sabe el porqué de las decisiones que toma. Quizás en ese momento se pensó que al juvenil se lo iba a potenciar llevándolo a una pretemporada con primera y sacando la posibilidad de competir en esa final. La verdad, no estoy ahí como para opinar y para darte una opinión certera. Yo estoy seguro de lo que sí hubiese hecho. Yo sí estoy seguro de lo que hubiese hecho, pero bueno, eso me lo reservo porque te vuelvo a repetir, porque es muy difícil hablar a la distancia de un lugar donde no me corresponde. Y la otra es, ahorita a tus jugadores, si uno te dijera, traigo ganas de irme a México, ¿sí lo mandas acá en Necaxa? Okay. Claro, sin duda, lo que pasa es, bueno, imagino que Necaxa también debe tener un departamento de scouting y no sé si entraría quizás en eso, en el perfil que está buscando el club, pero claro, ¿cómo no voy a recomendar un jugador que yo creo que tiene las condiciones a Necaxa? Necaxa siempre ha dejado bien, puede tener buenas o malas temporadas, pero siempre ha sido un club serio, responsable y con una afición fiel. Pero creo que ahí el tema sería no solamente a Necaxa, ¿no? O sea, si tienes a un jugador que tiene potencial para ir a Necaxa, a América, a Europa, al primer equipo de Estudiantes, a otra parte, pues sin duda harías lo mismo, ¿no? Sí, claro. Sí, es que uno tiene que ir acompañándolo en este proceso de formación. Y llega a los 19, 20 años donde el jugador tiene, el club mejor dicho, y el jugador tiene la posibilidad de hacer o no hacer contrato. Si hace el contrato, continúa en el club y quizás en las condiciones de una salida a préstamo. O continúa en el club en primera división. La verdad es que hoy el mercado mundial se ha hecho, hoy los jugadores tienen muchísimas más puertas y ligas y lo que yo te decía anteriormente. Hoy con las plataformas que tenemos nos permiten seguir a cualquier jugador. ¿Tu proceso fue como diferente en cuanto a que tú llegas a México después de experiencia europea, ¿no? Estuviste en Alemania. Sí. Pero como que el camino es, bueno, no sé, todavía se considera como una opción. O sea, ¿cuál es el papel del fútbol mexicano ahí en general para el jugador en Sudamérica? O sea, si es un, supongo que buscan primero, como primera opción, Europa, pero ¿sí se ve como escala la posibilidad de México o es una alternativa que te aleja de Europa? No, yo creo que cada uno tiene sus decisiones y cada uno debe tener sus prioridades y sus momentos. El fútbol no es tan lineal y las decisiones muchas veces en el fútbol y más en el jugador se tienen que tomar en días. Y eso no te permite quizás analizarlo tanto. Yo, en mi caso, cuando estuve en Alemania, estuve 2 años, tenía la posibilidad de continuar en el Wolfsburgo y tenía Frankfurt y Colonia y para ir, porque yo venía de una lesión y el Wolfsburg había contratado un central más. Éramos 8 centrales en la plantilla. Era una competencia interna muy grande y yo necesitaba sumar minutos para volver al nivel que me había llevado a Alemania. Y yo sentía que tenía que empezar a rendir de entrada y quizás no iba a tener los minutos que iba a necesitar por la competencia interna que había. Entonces, bueno, surgieron 2 opciones, una era el Colonia y el otra era el Frankfurt. Y ya cuando tenía casi cerrado el Colonia, me vine unos días acá a Argentina, que estábamos de vacaciones, y tuve una reunión con el presidente en ese momento de Veracruz, Gustavo Parente, y me convenció. Y la verdad es que con muchísimo gusto me fui a la Liga Mexicana, no lo dudé. O sea, el prestigio la Liga Mexicana lo tiene. Quizás el que está dentro de México o el que está dentro de esa liga no le da el valor a la liga que tiene hacia afuera. O no sé si no le da el valor, sino creo que no le da el mismo valor. Y bueno, nada, me fui a Veracruz y tuvimos 2 años muy buenos, un año muy bueno y un año regular. Y bueno, salió la posibilidad de venir a San Lorenzo y me volví otra vez a Argentina. Y bueno, todas esas decisiones que fui tomando, las fui tomando también. Fueron pensadas, como te decía, en su momento. Pero no con mucho tiempo, porque no tenía mucho tiempo para analizarlas, pero sí me tomaba 1 o 2 días para analizar no solamente la liga, el equipo, el plantel, y bueno, y después uno puede acertar o errar, pero uno se tiene que quedar con la conciencia tranquila de que tomó la decisión en ese momento correcta. Y en ese momento fue a ti te tocó, perdón, ese... A un Veracruz, pues fuerte, ¿no? sí, fue como que ha sido, yo creo que el mejor Veracruz en muchos años, quizás desde el Pirata Fuente, pero vaya sí. Equipo que traía, ¿no? Sí, la verdad es que se armó un equipazo y nosotros nos encargamos también, desde el humano, de armar un grupo bárbaro. Es el día de hoy que, bueno, junto con los amigos o compañeros de Necaxa campeón y también en Veracruz tengo grupo y seguimos en contacto después de tantos años. Pero bueno, desde el humano también se armó un hermoso grupo que disfrutábamos mucho, no solamente los encuentros, sino los días de entrenamiento, la concentración. Y eso creo que uno cuando disfruta de lo que hace y está a gusto, puede sacar mucho más provecho de su rendimiento. Fíjate, eso era justo a lo que yo iba. A ti te tocó ese Veracruz que fue super líder incluso. Sí. Y de ahí, de Veracruz regresas a Argentina, a San Lorenzo, si no estoy mal. ¿En qué momento vuelve a hacerte ojitos la Liga Mexicana? ¿En qué momento aparece Necaxa? Mira, yo estando en Veracruz, al año me llama Gustavo Alfaro, que era el técnico de San Lorenzo en su momento, para ir a jugar Copa Sudamericana y en San Lorenzo. Y bueno, hablé con la gente de Veracruz, yo tampoco estaba tan convencido y no volví, porque me quería quedar en Veracruz. Al segundo año, con un año más de contrato, me llama Ruggeri, que era el técnico de San Lorenzo en su momento, también para hablar sobre la Copa Sudamericana. San Lorenzo es uno de los equipos grandes acá en Argentina y bueno, me sedució, hablé, me entusiasmé con el proyecto, hablé con los directivos y bueno, de común acuerdo logramos una buena salida y pude venir a San Lorenzo. Y bueno, y con Necaxa llevaba 6 meses acá en San Lorenzo, la verdad es que bien. Y bueno, y surge la posibilidad de Necaxa. Y bueno, la verdad es que no pensé tanto. Tenía ganas de volver al fútbol mexicano. Lógicamente que las referencias de Necaxa eran muy buenas, teníamos una Superliga en la puerta para jugarla, con la posibilidad de ganarla, jugar la Libertadores, y bueno, son todas cosas en las que uno va agarrando y toma la decisión. Y esa Interliga, pues también... Te reencuentras con Clever por ahí y sí. O sea, de inmediato, ¿sí estaba de inmediato la idea de jugar Libertadores? Y la verdad es que está la posibilidad. Estás a 4 partidos, si no me equivoco. Eran 4 o 5 partidos. 4, sí. Para jugar la Libertadores. ¿Cómo no te vas a agarrar de esa esperanza? Ganamos, sí. La Libertadores y la verdad es que bueno, fuimos campeones de esa Interliga también con mucho sacrificio, porque recuerdo que también yo recién llegado el 30 de enero, el 31 estuvimos concentrados, jugamos el 1 o el 2 de enero, estuvimos 30 y 31 ya concentrados preparando el primer partido y bueno, la verdad es que salió bien, jugamos la Libertadores, hicimos un gran papel y creo que a mí no me gusta hablar de suerte, pero nos faltó un poquito de esa cuota de suerte como para pasar, porque realmente en los 2 partidos con Nacional fuimos protagonistas y podríamos haber pasado. Mira, yo sí te puedo decir de suerte, el Nacional tuvo mucha suerte, sobre todo ese partido en el Estadio Azteca, ¿no? Sí, creo que ahí vendimos a Muslera a Europa. Sí, sí, sí, sí, de hecho fue una gran noche de Muslera. No, fue tremendo. Oye, Pablo, estuviste 5 años en Necaxa, aquí sí. Terminaste tu carrera. ¿Con qué momento te quedarías de todo lo que viviste en Necaxa, lo bueno, lo malo? ¿Qué momento es el que tienes marcado como que este momento no se me olvida nunca? La Interliga, el torneo de la Libertadores y el torneo del ascenso. Esos 3 momentos no me los olvido nunca más. El día que logramos el ascenso sentí que una felicidad como nunca antes la había sentido en el fútbol. Era felicidad y alivio a su vez y la satisfacción de haber cumplido con un objetivo que era, cuando lo empezamos a hablar, se hacía difícil, y cuando arrancó el torneo mucho más, pero bueno, Volvemos a lo mismo. Sinceramente, se armó un grupo con una idea muy clara, con un objetivo, con un solo objetivo, con un solo objetivo, y no nos desviamos de eso. Más allá del plantel, de la jerarquía, quizás, que había, lo importante es que se hizo la parte humana, el convivir, el volver a los viajes en micro, el saber convivir en otra situación, porque muchos estábamos quizás acostumbrados a viajes en avión, a otras comodidades que quizás te daba la liga, y que bueno, que en la liga de ascenso quizás no las podías exigir, no las tenías. Pero aún así nunca nos fuimos de foco, y siempre estuvimos bien enfocados con un solo objetivo, que era ser campeones y lograr el ascenso. Bueno, fuimos campeones en los dos torneos y logramos el ascenso directo. Un equipo que se comió también aquel torneo, ¿no? O sea, como que muy dominante, lo hizo parecer muy fácil, tanto así que para el segundo no nos lo explicábamos, ¿no? ¿Por qué Necaxa no puede volver a subir como lo hizo la primera vez? Es verdad, pero bueno, se tienen que alinear muchas cosas, y la verdad es que en ese torneo, no solamente lo que te decía, la jerarquía del plantel, sino la calidad humana que había, la sencillez y la cabeza. Porque hubo partidos donde se nos hacía muy difícil, o canchas donde se nos, por el fútbol que desplegábamos nosotros, la intención de juego que teníamos, se nos iba a complicar, y bueno, era ahí donde teníamos que sacar a relucir otras características, otras virtudes, y bueno, era ahí donde aparecía el corazón, donde aparecía la cabeza fuerte, donde volvíamos a tener el objetivo bien claro y bueno, y sacábamos los partidos adelante. No había así como momentos complicados en los que decías, yo un día estuve en Wolfsburgo, ¿qué estoy haciendo aquí en Tampico, Madero? ¿No sabes? Mira, la victoria, o sea, ¿qué, ¿cómo lo viviste eso? No, sinceramente, tío, no, me pasó en el primer partido solamente, que bueno, que la cancha, no puedo recordar el primer partido de la Liga de Ascenso, con quién fue, pero que bueno, Veracruz. Sí, fue un partido muy malo, donde yo se la tiraba al central de ellos, el central de ellos me la devolvía, o sea, los del medio no participaron nunca, un partido muy con la pelota en el aire, porque la cancha no estaba en condición, no estaba buena, y muy disputado, y bueno, es ahí donde habíamos llegado micro, no puedo recordar qué partido fue, que fue la primera fecha, empatamos, pero bueno. Debió ser Durango, ¿no? Pero fue el primero de visita, porque antes se había jugado con Veracruz, un partido que se define con un gol de Sebastián Mas. Fue de visitante, y bueno, y la verdad es que sí, costó. Pero te vuelvo a repetir, las decisiones cuando las tomo las hago convencido, y bueno, siempre miro para adelante, y la verdad es que no influyó nunca puse, nunca me lo puse a pensar, sinceramente, que había estado en Europa hacía pocos años y hoy jugando, no porque no me iba a hacer bien. No le iba a hacer bien al grupo. Sí, claro. Y con Omar habíamos fijado un compromiso que era la de la conducción de ese grupo, la de un buen liderazgo en el plantel y en el vestidor. Y bueno, y la verdad es que fue un placer y un gusto haber convivido con ese año con el cuerpo técnico, con Omar Orellana. Oye, y antes de esa etapa en el ascenso, de ese gran año que tuvo Necaxa en el ascenso, pues estaba la parte, el año no tan sencillo que hubo antes en primera, ¿no? Que se da el descenso. Sí. La pregunta del millón acá sería, ¿por qué decidiste quedarte en Necaxa? Cuando se consuma el descenso, ¿por qué, en qué momento dices, me quedo? Porque, como te dije, que fue la felicidad o la satisfacción más grande que tuve cuando logramos el objetivo de ser campeones y ascender. Cuando nos tocó descender fue el golpe más duro que tuve en mi carrera. Fue, la verdad, me sentía avergonzado, me sentía que no merecíamos estar donde quedábamos y no me quería ir con ese sabor. No hubo mucho poder de análisis porque la verdad es que yo ya me vine para Argentina, estaba decidido a volver a Necaxa y hablar con el técnico. Recuerdo que cuando volví hablé con Omar y le pregunté si me iba a tener en cuenta y me dijo que él no me consideraba porque creyó que yo no me iba a quedar. Y le dije, si yo me quedo, me tenés en cuenta, claro, me dijo. Si vos te quedás, a mí, bueno, serías muy útil, me ayudarías mucho con lo que es el grupo y bueno, la verdad es que después de la charla con Omar, el convencimiento era, si ya estaba convencido, fue ya no tenía ninguna duda. No tenía ninguna duda. Después, bueno, había que demostrar fortaleza en la cabeza y demostrar todas esas ganas y ese deseo que uno tenía, llevarlo a cabo, llevarlo adelante en cada entrenamiento y en cada partido. Ah, qué recuerdos, ¿no? Y sí, a todos creo que nos toma de sorpresa. ¿Qué? ¿Cómo que se queda? Sí. Sí, y la verdad es que fueron de las decisiones más difíciles, porque yo en su momento ahí tenía un representante que me había acercado tres ofertas de ahí de la Liga de México y le dije que no quería escucharlas y me decía, pero escuchame a mí. Digo, primero quiero ir a hablar con el técnico de Necaxa y después escucho las ofertas, pero primero dame la posibilidad de hablar con el técnico de Necaxa. No, es que tenemos que responder antes. Y bueno, le dije que yo me la jugaba a ver qué me decía el técnico en ese momento para después tomar la decisión. Pero yo primero quería hablar con el técnico de Necaxa. Así que bueno, cuando terminé de hablar con Omar, me llamó el representante, le dije que no iba a escuchar otra oferta y nada, decidimos junto con la familia quedarnos en Aguascalientes y creo que fue de las decisiones más difíciles porque había mucha gente que quizás no estaba de acuerdo, pero de las decisiones que no solamente que más satisfacción me dio, sino de las que más seguro me hicieron sentir. Y que muchos agradecimos, sin duda. Aguascalientes. No, pero toda la vida, compadre. Entero, yo creo también. Porque aparte, Pablo, lo hiciste no una vez, lo hiciste dos veces. Dos veces siendo tú quizá de los que en el plantel tenían más opciones para salir, a dar un paso al costado. Dos veces decidiste quedarte. Yo me acuerdo mucho aquel partido en Pachuca, el segundo descenso, el último partido que se juega de visita en Pachuca. Yo estaba ahí en la tribuna y me acuerdo que no sé si tú desde la cancha te percataste cuando acaba el partido, toda la cabecera que estábamos ahí empezamos a cantar olé, olé, olé, Pablo, Pablo, porque todos teníamos la idea de que te no sé si alguna vez fue real, pero se manejaba que te ibas a retirar en ese acabando el torneo. Entonces todos teníamos la idea de que iba a ser la última vez que te íbamos a ver con la camiseta de Necaxa y estábamos cantando. Y en eso un amigo de Tabasco me manda un mensaje. Pablo acaba de declarar que se quiere quedar. O sea, sí. Lo hiciste dos veces. Sí, esa decisión la tomé en la cancha. Y la verdad es que, bueno, no tenía pensado retirarme. Todavía me sentía muy bien, sentía pleno. La verdad es que no lo tenía pensado. Bueno, sí, recuerdo cuando vienen a entrevistarme en una situación fea, porque si bien estaba difícil que nos salváramos, bueno, uno no deja de caer cuando se produce el acontecimiento. Y bueno, y la verdad es que bueno, nada, estaba dolido, angustiado por ese momento, y nada, ahí en el momento me dieron ganas, y como vos pensaste que iba a ser sencillo, yo no lo pensé que iba a ser sencillo, pero tenía mucha fe de que podíamos volver a conseguir ese objetivo, de volver a poner a Necaxa en primer. Y luego pues ya el partido de despedida, también yo quiero saltarme para allá, que pues bueno, nos lo has platicado ya antes, todo las emociones, la entrega de la gente, los compañeros, hasta lo de los del otro equipo, ¿no? Cómo se acercaron a despedirte. Un momento también importante por lo emocional, ¿no? Más allá del contexto y lo que quieras, el cómo se despide, sí, Pablo de Aguascalientes. La verdad es que nunca me voy a olvidar, y tengo fotos en mi cabeza, ¿no? Hablo de fotos, de secuencias en el partido que bueno, que nunca, creo que nunca me las voy a quitar. El hecho que todos mis compañeros vengan a abrazarme, a despedirme, que el partido se separara y vengan los jugadores del América, que quizás yo no había tenido relación, y vengan a saludarme también. Creo que también son de las cosas que me llevo del fútbol, y siempre voy a ser un agradecido a la afición, a la directiva en su momento por haberme despedido de la manera que me despidió, pero por sobre todas las cosas a la afición y a mis compañeros que me hicieron disfrutar cada partido, cada entrenamiento, y ese último partido que fue con el América en el Estadio Victoria, va a quedar para siempre en mi cabeza. Y también yo quería, es que son tantas cosas, pero quería tocar lo de el regreso después para ese partido. La última vez que tuvimos la oportunidad de platicar y de convivir un rato, para ese partido de leyendas de Necaxa, me daba curiosidad cómo se mezclaban como que de distintas generaciones de repente de necaxistas, y entra Pablo a la cancha y vuela, ¿no? Se ve todavía una saeta, digo, ya había otros que pues con mucho trabajo ahí medio caminaban, trotaban, pero Pablo, decíamos todos, para cómo están las cosas, digo, sí aguanta todavía un añito como activo, ¿no? ¿Cómo te sentiste aquella vez? La verdad es que cada vez que me toca participar de un evento así, lo disfruto muchísimo. Lo disfruto mucho porque, sin ir más lejos, el fin de semana pasado hicimos la presentación de la marca, de la camiseta, de Estudiantes de La Plata, y bueno, se hizo un partido con exjugadores o glorias de la institución versus Vélez Arfiel. Y bueno, y siempre me pasa lo mismo, que volvemos a entrar en un vestuario y te encontrás con una persona de 60 años, con el presidente que fue jugador, con ex compañeros ya más grandes, retirados, pero todos volvemos a tener 20, 22 años dentro del vestuario. Volvemos a hacer las mismas bromas. Dejamos de lado el rol que tenemos en este momento en el club, o cada uno en sus compromisos, y la verdad es que lo disfrutamos. Y el otro, la vez que fui con Leyendas, me pasó exactamente lo mismo. Era los nervios quizás de reencontrarme con compañeros, con amigos, la ansiedad. Y una vez que entré al vestuario, empezar a disfrutar. y por momentos volver a sentir o a vivir lo que uno sentía y lo que vivía en la previa a un partido. Y cuando te toca salir a la cancha, lo mismo. Hasta muchas veces te tenés que controlar porque ya no estás jugando en serio, ya no sos profesional. Pero el encontrarte con un marco de gente, con la vistiendo la camiseta de Necaxa, la verdad es que bueno, lo disfruto y lo disfruté muchísimo, y también soy un agradecido a la gente que me invitó para ese evento. Muy bien, Taker. Pasamos. Pues, oye, Pablo, ajá, te había dicho que teníamos unas preguntas, te había comentado que tenemos unos suscriptores que resultan ser medio preguntones, ¿no? O sea, nosotros les decimos nuestros patreones, nuestros queridos bien patreones. Ellos nos dejaron, son los, hasta este momento que la gente está escuchando esto, pues ellos eran los únicos que sabían que íbamos a tener una conversación contigo y nos dejaron preguntas para ti. ¿Te parece si vamos con las preguntas de ellos? Claro que sí. Ok, mira. Lo primero, uno de ellos pregunta, ¿qué significa Necaxa para Pablo Quattrocchi? Necaxa es... la verdad es que para mí es felicidad, es agradecimiento, y yo lo considero como mi segunda casa. Considero al Necaxa mi segunda casa. Es algo que bueno, que logré un arraigo, un sentimiento hacia la afición y hacia la gente, y que bueno, después de tantos años, no lo dudo, no dudo en confirmarlo. ¿Qué otra pregunta que va por ahí, por la misma? ¿Qué hizo Necaxa para merecerte? Bueno, no, para merecer ese cariño que tú has demostrado, tanto el equipo como tal, la institución, como la afición. Yo creo que las relaciones siempre es lo que uno da y lo que recibe, y de eso se trata. A mí me dieron mucho, algo habré dado, se logró una conexión, una relación y una identificación, que creo que es lo más importante de todo. Pero esa identificación es producto de lo que uno quizás poco o mucho hacía dentro de la cancha y la gente que te lo reconocía. Ok, vamos un poco a cancha ahora, si te parece. El gol y el triunfo que más disfrutaste en tu etapa en Necaxa. Qué difícil. Bueno, los partidos, tanto en León como en Irapuato, son los partidos que más disfruté, que más viví. Quizás en cuanto a goles, no me quedo con ninguno en especial. Sí, hay goles que quizás están, que fueron importantes para mí, pero hay uno con Chivas, donde venía Chivas de un invicto importante, y bueno, y nosotros terminamos ganando de local en el Estadio Victoria con gol mío, y eso lógicamente para mí está ahí en los goles más importantes en Necaxa, pero me quedo con esos dos partidos, con el partido de Irapuato y de León. Las dos finales, ok. Los cuatro, porque en el Estadio Victoria hicimos muy buenos partidos. Épicos. El de León en particular yo lo recuerdo con mucho mucho cariño. No, yo me acuerdo, sí, de sobre todo la vuelta en Irapuato, porque me tocó estar ahí. Estabas ahí. Sí. Qué miedo. No, pues fui, no llevaba playera de Necaxa, compadre. No, la cantidad de gente que había, la cancha estaba... Había un ambiente hermoso para jugar una final. Y bueno, la verdad es que la jugamos como tal. En dos canchas que realmente eran difíciles. Hermoso cuando la policía te está cuidando también ahí en la cancha, ¿no? ¿Verdad? Pero Taker yo creo que lo vivió no, diferente, claro, nosotros ¿no? Nosotros estábamos más protegidos que ustedes que estaban ahí afuera. Tengo otra. El jugador más complicado que te haya tocado marcar. ¿En la Liga Mexicana? Sí. ¿O en general? ¿Las dos? El Chaco Jiménez. Ah, ese es porque es compa, ¿no? Sí. No, y porque más allá de que es mi amigo, la verdad es que es un excelente jugador. La verdad es que tiene unas condiciones, bueno, ¿qué te voy a hablar yo del Chaco? Lo conocen todos ustedes, pero sí. Pero bueno, sí, es de los jugadores más difíciles porque tenía muy buena ubicación, no era un jugador que estuviera por mi zona, pero siempre caía en esa zona y sorprendía, no era que se estancaba, sino que caía a esa posición y cuando caía lastimaba. Ahora que dices del Chaco, Pablo, desde luego que lo conocemos, nos hizo varios goles, ¿eh? Muchos goles, pero bueno. Sí. Ahora, siguiendo con ese tenor de jugadores complicados de marcar, digo, al Chaco a lo mejor le podías dar un jaloncito, una patadita y no pasaba nada, ¿no? Pero, no. A ver, ¿había algún jugador al que dijeras, a este sí tengo ganas de darle una patada o algo, aún sabiendo que te van a expulsar? ¿Quién era? ¿Quién sería ese villano en la carrera de Pablo Cuatrochi? No, villano no, pero... Mira, había uno que, lo voy a decir, total, que me guardaba una amarilla para él porque era cantada que le iba a ir a meter una. Era el, ya desde antes del partido ya sabía que ahí iba una amarilla, iba dedicada a él. Era el Bofo. El Bofo. Okay. Ay, sí. Una a mi salud, por favor. Sí, sí, sí. De todos, ¿no? Creo. Sí, sí, yo creo que... Sí, sí, sí. Había muchos que estaban de acuerdo. Se daba a odiar. Digo, porque un poco como el caso... Bueno, a ti te tocó de compañero, ¿no? El Cuau. Pero tenerlo en contra también ha de haber sido un dolor en... Sí, allá. Creo que el Cuau... Pero con otra personalidad. Y bueno, el Cuau para mí es imposible de juzgarlo porque la verdad es que lo conocí como compañero, me hice amigo y sé la calidad de gente que es. Y bueno, después cuando nos tocó enfrentarnos, nos guardábamos mucho respeto, nunca tuvo ninguna actitud como las que tenía cuando jugaba en Veracruz, que yo decía, no puede ser que esté haciendo estas cosas, porque se ponía a bailar, porque se ponía a provocar, y bueno. Pero era parte de su personalidad, y la verdad es que, bueno, tenía unas condiciones increíbles. Otra pregunta. ¿Número favorito en la playera? ¿2, 3, 4, 33? ¿3? 3. ¿Por qué? 3 y 33. Porque son las que más lindos recuerdos me traen, la 3 y la 33, y las por las que me siento más representado en Necaxa. La verdad es que la 2 cuando llegué y después pasé a la número 3. Ok, hace rato nos decías que cuando te retiras te ofrecen la sub-20 de Necaxa. Ajá. Acá hay una pregunta por el estilo. ¿En algún momento, aparte de ese, o sea, en los siguientes años, hubo algún acercamiento de algún tipo, de alguna directiva de Necaxa para ti? No. No. Ah, mendigos. ¿Cómo? No, no. No, pero... Okay. No, no... yo siento que también los momentos se tienen que dar y tienen que coincidir. Y bueno, como te decía anteriormente, hoy Necaxa tiene cuerpo técnico, yo estoy con trabajo. Y bueno, esperemos que en algún momento más adelante se alinee como para tener ese lugar. En algún momento yo creo que se va a dar. No hay que buscarlo tanto y quizás naturalmente las oportunidades lleguen. Sí, uno lo tiene que trabajar. Y yo, la verdad es que, como te decía, cuido mucho mi trabajo con trabajo y no consigo el fútbol de otra manera. Entonces, haciendo bien las cosas, en algún momento puede que se alineen los caminos y se pueda dar un regreso. Pues ahí la persona ahorita encargada, por ejemplo, de las fuerzas básicas, de las subs en Necaxa, es un conocido tuyo, Beto Padilla. Habría que alinearlo a él, ¿no? Sí. Que se aplique ahí, cosa de pasar el número. No, pero la verdad es que creo que la función de juveniles, en el único lugar donde yo trabajaría, serían estudiantes. En juveniles y en la función en la que estoy, porque conozco muy bien el club, ya son muchos años los que llevo trabajando, la metodología está muy clara, los objetivos son claros, pero bueno, la verdad es que el fútbol juvenil también yo aprendí a convivir con otros objetivos y con otra búsqueda, ¿no? Porque acostumbrado a trabajar cada entrenamiento para el partido y la preparación que eso implica, semana a semana, hoy en fútbol juvenil yo tengo que planificar para potenciar desde el individual a los chicos, a los jugadores y pensar en un proyecto a largo plazo. Y en reserva ya no es tanto. En reserva puedo empezar a trabajar en función del rival y en función de lo que me voy a encontrar el otro fin de semana. Entonces, eso a mí me compensa esa competencia que tengo por dentro, que me gusta competir, que me gusta jugar, que me gusta ganar. Y en fútbol juvenil no están como prioridades, ¿no? Uh-huh. Yo digo que las formas siempre van a ir por delante de los resultados en el fútbol juvenil. Y en el fútbol profesional quizás yo le doy mucha importancia a las formas, pero bueno, los resultados son los que terminan incidiendo. Y bueno, y cada uno lo busca de la manera que cree que se cree capaz o que cree que es lo correcto. Y volviendo a lo mismo, el hecho de que yo esté dirigiendo la reserva a mí me da la posibilidad de tener esa adrenalina y esa competencia que necesito. Y el ser coordinador del fútbol juvenil de estudiantes me da la posibilidad de seguir adquiriendo conocimientos, de seguir profundizando y avanzando en una metodología, en seguir adquiriendo ejercicios. Y bueno, creo que los dos trabajos a mí me complementan y me llenan. Pablo, pasan los años, decíamos ya son 10 de aquel retiro, en aquel partido, y la gente sigue recordándote, sigues estando presente. ¿Cuál ha sido la manera de lograr esto, ¿no? ¿Ha sido... no sé, la identidad con el club o jugadores que están pocos años y que no han logrado esa comunión? ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿de dónde la vigencia? No sé, yo hablo por mí. Ajá. No, yo hablo por mí, no sé, en el resto. Creo que la relación que tengo con la afición es genuina. Nada es provocado. Yo no tengo representante, no uso las redes, la verdad, nada es provocado o buscando algo. La verdad es que es de lo que más disfruto, que es genuino y es sano, porque ni yo busco caer bien o quedar bien con la gente de Necaxa, y la gente de Necaxa me sigue recordando y me sigue mandando muestras de cariño, y bueno, yo soy un agradecido a todo eso, pero no trabajo para eso. Oye, Pablo, ¿alguna vez, no pocas veces, la selección mexicana ha sufrido con sus defensas, vaya? Yo alguna vez escuché un comentario de un periodista, no recuerdo el nombre en este momento, pero decía que si le faltaban centrales a la selección, que por qué no naturalizaban a Pablo Cuatrochi, a Fernando Ortiz, a, digo, alguna lista de nombres, ¿no? ¿A ti en determinado momento te habría gustado jugar en la selección, en el Tri? Sí, pero bueno, la verdad es que en su momento se habló, pero nada concreto, y eran artículos que salían en los periódicos, pero nada oficial ni nada concreto. ¿Qué le cambiarías? Digo, tienes la referencia del fútbol argentino y conoces nuestra liga, cómo se ha ido desarrollando. ¿Cómo ves la situación? ¿Hay algo que cambiarías de cómo está la Liga Mira, MX? Más allá de, no sé, manejos cuando, directivos. Cuando llegué, me enojé mucho con la liga por la liguilla. Porque okay. Creía injusto que el superlíder no sea el campeón. En cualquier liga vos terminás siendo campeón si sos el que más puntos sacaste en el torneo. Y estuve enojado porque fuimos superlíderes y porque le habíamos sacado con Veracruz no sé cuántos puntos al segundo. Y bueno, la verdad es que entramos en la liguilla y en el primer partido quedamos afuera con un Pumas que clasifica por diferencia de goles y octavo. Entonces se me hizo muy injusto. Pero con el correr de los años siento que la liguilla le da un sabor y una competencia al torneo que eso te permite que todos los equipos hasta prácticamente las últimas jornadas estén peleando por un lugar. Y una vez que inicia la liguilla es otro torneo. Y la gente lo vive de esa manera. Y son finales. Y la verdad es que es linda la liguilla. Es lindo. Por eso te digo que si había algo para cambiar era eso. Y con el correr del tiempo y conociendo la liga, creo que el mexicano la disfruta. Y la sufre. Y la padece. Pero... sí, bueno, está. Claro, de eso se trata también, sí. Sufrir, padecer. Pero si no sufres, no gozas, ¿no? Dicen por ahí. Por eso, no disfrutas. Si siempre Exacto. Es todo tan lineal, es muy difícil encontrar la felicidad o la angustia. Ok, todos te recordamos en Necaxa como capitán. Y de hecho no lo hemos dicho, pero como el jefe. ¿Te acuerdas cuándo, o sea, con qué equipo fue la primera vez que fuiste capitán? No recuerdo, pero la verdad es que no recuerdo, pero fue en el segundo torneo, me parece. No, la verdad es que no recuerdo. Pero, o sea, antes de Necaxa, ¿ya habías sido capitán en algún equipo? Ah, sí, yo en Quilmes debuto a los 19 años. Y a los 20 era capitán. Jugué hasta los 22. Pasé a Estudiantes y fui capitán. Y después pasé de Estudiantes fui a Wolfsburgo. Después de Wolfsburgo fui a Veracruz, fui capitán. Y después en Necaxa fui capitán. Los equipos que jugué, salvo en dos, después terminé siendo capitán en todos. Que naciste adulto tú. Sí. Escuché por ahí que nunca te adaptaste al picante acá en México. en la comida. Ajá. Pero había sí. alguna comida favorita en México que hoy, aún hoy en día digas, ay, se me antojan unos, no sé, ¿algo? Ni al picante ni a la salsa. nunca me adapté a, ni al picante ni a la salsa y bueno, y lo discuto y no puedo entenderlo que le echen tanta salsa a la carne. Y, ¿por qué? Y bueno, porque me dan ganas de decir por qué le quitan el sabor a la carne, pero bueno, como decía mi amigo el tiburón, no es que le... No, el tilón Chávez. El tilón me decía, no es que le quitemos el sabor, le damos y le agregamos sabor. Pero bueno, la salsa ni el picante. Y me gustaban mucho las chascas, me gustaban mucho los tacos, los toritos. La verdad es que eso sí me gustaban. Y la fruta de México. El sabor de la fruta de México. Me gusta mucho. Es algo okay. extraño también. Las chascas, dijiste. Esos, bueno, sí. tenemos que hacer aquí la aclaración para el público. En Ciudad de México se llaman diferente y en otros lados del país también se llaman diferente, ya sea elote en vaso o esquites, ¿no? Sí, sí, en Aguascalientes es chascas, sí, tal cual. Ajá. ¿Y en otros, en México, cómo es? En la Ciudad de México es esquites. Ah. Y en el norte del país es elote en vaso. Bien creativos ellos, pero. El norte, no. Sí, bien creativos en el norte. Saludos al Team Norte de los Patrones, por saludos, cierto. Saludos, sí, sí, sí. Oye, pero si el jefe dice que son chascas. Pero bueno. Ah, pues sí, chascas. Ya. Desde hoy yo les digo chascas, ¿cómo no? Los tacos, es el día de hoy que en mi casa seguimos comiendo tacos y compramos las tortillas y bueno, y hacemos de carne, de pollo. Con las mismas salsas, ahí sí es donde agregamos salsa de crema, bueno, los tacos me gustan mucho. Hay muchos uh-huh. restaurantes acá mexicanos también, en Argentina. Yo me acuerdo cuando tuve oportunidad de estar allá en Aguascalientes, que nos decías que tú durante tu carrera siempre te trataste de cuidar, de dormir bien, de comer bien, pero sí había momentos en los que te dabas un lujito, ¿no? De hoy sí voy a comer esto. Dices tacos. Bueno, ¿qué tacos te gustaba comer estando allá? No sé si de vacaciones o de tiempo libre en Aguascalientes. Tacos de arrachera. Ok. Es que hay buena carne. Pero bueno, la verdad es que no le agregaba ninguna salsa picante. Eran un poco tristes los tacos. El mexicano que veía ese taco era triste porque era arrachera con queso y quizás alguna crema de queso que le echaba por arriba con lechuga y tomate. Pero eran bien tranquilos. La verdad es que siempre tuve una alimentación balanceada y pero esos gustos me los daba sin ningún problema. ¿Quién, ahorita que dijiste del tilón y de lo de la salsa, pero quién era el líder en los asados y en las, o sea, el chef del equipo? ¿Quién marcaba el ritmo ahí? No era el chef, pero el tilón, el Beto Padilla también era de los encargados también. Carlitos Hurtado. La verdad es que teníamos un grupo increíble, Chuy Mendoza, había muchos, Iván Vázquez, bueno, Negrito, Alfredo Moreno, la verdad es que también eran momentos que disfrutábamos muchísimo, nos pasábamos horas y horas. Entrenábamos y después nos quedábamos comiendo y sobre mesa y la verdad es que disfrutábamos de ese momento. Oye, ahorita que lo mencionabas también te quiero, no sé si estás de acuerdo, pero lo de Alfredo Moreno, ¿no? ¿Cómo lo viviste desde allá? ¿Te enteraste? Digo, porque acá se hizo homenaje, sí. Hubo jugadores que estuvieron ahí, sí, presentes. Sí, Y ay, sí fue un momento difícil, ¿no? Pero ¿tú cómo lo viviste? Sí, que en paz descanse. El Negrito fue de las personas que más me ayudaron para que mi adaptación a Necaxa sea lo más corta posible. Él enseguida me involucró en el grupo, me recibió muy bien, y bueno, fue de ahí donde hicimos la amistad. Y bueno, cuando cada vez que volvía para Aguascalientes, lógicamente lo visitaba, él estuvo acá en Argentina y me visitó, estuvimos comiendo juntos, y bueno, la verdad es que fue una partida tremenda, muy dolorosa y de la que, bueno, va a ser difícil sacarse este dolor porque era una persona muy querible, entrañable y muy buen amigo. Sin duda, sin duda. Ahí siempre también se recordará con la con el necaxismo en general y parte de ese grupo, ¿no? Creo que en particular, a mí, yo me quedo con eso de la Libertadores y ese grupo que pues nos hizo vivir una, pues, no sé, una alegría diferente el estar viendo a Necaxa en Libertadores, pues sí. Sí nos quedamos, sí fue un gran momento para nosotros y yo tengo también una duda en respecto a eso, pero ya para ir concluyendo, porque ya no estamos alargando demasiado. ¿Ustedes cómo vivieron lo de Shakira, la neta? ¿Sí todavía, sí te cae bien Shakira o dices, oye, qué onda? ¿Qué? No lo podía creer. Oye, pero fue ese día yo amé a Shakira, Pablo. Con todo lo que nos jugábamos, yo no podía creerlo, la verdad. No lo podía creer, pero bueno. Nada, sí, todo hicimos un gran partido en el Azteca y no digo que se nos haya ido por la posibilidad de pasar por Shakira, pero bueno, ya el estadio estaba comprometido, me imagino, y bueno, nada. Fuimos a jugar al Azteca, también tuvimos mucho apoyo de la gente, de la afición y nada, yo ahí sí que no meto excusas, porque realmente hicimos un gran partido. Pablo, discúlpame ahora si no estoy de acuerdo contigo, no fue culpa de Shakira, desde luego, fue culpa de Muslera, como dijiste, ahí lo vendimos a Europa, también, ¿no? Muslera, la verdad. Pero oye, yo como aficionado en la Ciudad de México, pues, a mí me dicen, Necaxa viene a jugar al Azteca. Digo, no sé si sepas, Necaxa jugaba en la Ciudad de México, sí, claro, hasta 2003. Entonces, todos los necaxistas de la Ciudad de México felices de que Necaxa regresaba a casa, la que para nosotros siempre fue la casa de Necaxa. Sí, por eso, tío, nosotros cada vez que nos tocaba o hacer escala o ir a jugar al DF, siempre teníamos la visita de la gente. Y los recibíamos y convivíamos en el lobby del hotel, prácticamente en todos lados que nos ha tocado ir a jugar, siempre la afición se acercaba al hotel a convivir con nosotros, pero bueno, lógicamente que en México eran muchos más, ¿no? Pues sí, no, y que, o sea, decimos de la Ciudad de México, pero pues sabemos que hay afición de Necaxa. Claro, en la Ciudad de México, perdón. No digo, pero me refiero a que, o sea, ese acompañamiento y las visitas a los hoteles y demás, yo creo que en todos lados donde jugaba Necaxa había al menos algún comité representativo que se hacía sentir, sí, ¿no? Sí, sí, y te lo aseguro, porque donde íbamos a jugar siempre nos encontrábamos con gente que venía a visitarnos al hotel y bueno, a compartir, a convivir, a sacarse unas fotos y en todos lados. Muy bien. Ok. Pablo, creo que es momento de ir cerrando este episodio 100 de NPR. Yo en lo personal te quiero agradecer una vez más tu disposición. El agradecerte que siempre nos has tendido la mano. Eso pues no tenemos manera de pagarlo. Tú sabes que, bueno, sabías que yo te admiraba mucho como jugador. pero el día que pude platicar contigo, ese día también te empecé a admirar como persona. Entonces, Pablo, muchas yo gracias. En verdad, yo sí sabes que yo soy tu fan, ahí sí tengo que decirlo así. Pero te agradezco siempre la disposición que tienes para con nosotros y el que nos regales de tu tiempo. En verdad te lo agradezco mucho. Por favor, para mí es un placer el volver a escucharlos, el volver a compartir, aunque sea un ratito, esta charla. Me hizo volver a vivir y a recordar algunos momentos. Y bueno, aprovecho también para mandarle un fuerte abrazo a la afición y muchísimas gracias por el contacto, tanto a vos, Gerardo, como a Murro. No, pues un placer para nosotros y también, por supuesto, a tu familia, ¿no? Muchas gracias. A tus hijos, tu esposa, que siempre, bueno, cuando nos ha tocado convivir con ellos acá en Aguascalientes, pues como que son un te digo, modelo a seguir, goals, diríamos, con el hashtag goals, esa bonita familia y el que gracias, tú seas quien la encabeza y quien tiene el ejemplo para tus hijos, la verdad es que sí, un placer conocerlos y poder platicar con ustedes. Y ahora en esta ocasión, el que nos acompañes en este episodio número 100, pues para nosotros es muy importante y estamos muy agradecidos. Bueno, el agradecido soy yo. Muchísimas gracias por haberme tenido en cuenta en una edición o en un episodio tan, tan importante como el número 100. También aprovecho para felicitarlos. Continúen así. Los felicito porque ya son muchos los años y no es fácil. Sé todo lo que le ponen para estar año a año en contacto con la gente y bueno, les mando un fuerte abrazo, un cariño y un fuerte abrazo también para la afición. Muy bien, pues despida usted, señor Don Daker. Ok, redes, a un servidor lo encuentran en Twitter e Instagram como arroba Gerardo Taker, ya se lo saben, Gerardo Taker. A Murdoqueras lo encuentran en todos lados, ya Instagram, Twitter, Facebook como Murdoqueras. Ahí estamos al pendiente de sus mensajes y pues esperemos nos acompañen para la próxima. Ahí dejen sus comentarios, ya saben, en la página pasionrojiblanca.com.mx. Ok, Pablo, nos decías que tú no tienes redes sociales, ¿verdad? No las usas. Sí tengo, pero la verdad te digo, no las utilizo mucho. Tengo Twitter, tengo Instagram, pero no tengo una participación activa. La verdad es que no las uso prácticamente. De acuerdo. Sí uso el Twitter quizás para informarme, pero no mucho más. Ok. Bueno, me acuerdo ese día en Aguascalientes, te pregunté del mote del jefe. Me dijiste que no sabes en qué, que se dio en Necaxa, pero no sabes en qué momento ni quién te puso el jefe, pero que tú no te sentías jefe de nadie. Así me dijiste, lo recuerdo bien. Sí, pues, perdóname, Pablo, pero para nosotros eres... Ajá. Para mí me da orgullo y siento como un reconocimiento, pero sinceramente mi manera de conducirme y de llevar adelante o de ser referente de un plantel nunca fue la de imponer ni la de imagen de un jefe. Siempre traté de tener objetivos claros y comunes, que compartiéramos ideas y si había algunas diferencias que siempre las había, que las aclaráramos en el vestuario. Y la verdad es que nunca me sentí más, pero tampoco menos que nadie. Y mis respetos al periodista. Yo después con el tiempo supe que en una transmisión me habían puesto el jefe, y es algo, te vuelvo a repetir, que me siento orgulloso porque me identifican y porque la gente me trata de esa manera. Pero bueno, yo sé y mis compañeros saben que nunca ejercí de esa manera el liderazgo o el ser referente del plantel. Pero para nosotros los aficionados, eres el jefe. El jefe. El con letras grandotas, por favor. Muchas gracias, Pablo. Es momento de decir adiós. Esto fue el episodio 100 de NPR. Nos escuchamos la próxima semana con todo lo acontecido con Necaxa. Ya saben, hablaremos de primer equipo, de Centellas, de lo que ocurra en el ámbito del necaxismo. Por lo pronto ponemos pausa a este programa y una vez más agradecimiento a Pablo, agradecimiento a mi compadre Murdoch. Vámonos, bye. Bye, saludos al Bofo, bye. Abrazo grande para todos. Bye. Bye. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana.